Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3247. Arrancamos escuchando a Patricia Mae Andersejewski. Asume. El apellido Mae, al ser yucateca. No, ella es Pat Benatar, mejor conocida con su nombre artístico, cantante de rock norteamericana. La vamos a tener aquí. Arrancó cantando la canción Outlaw Blues. Outlaw Blues, que así es como anda ahora el pobre de Andrés Manuel, Outlaw sin ley, ¿no? Con eso del guachicoleo. Qué terrible les pegó a todos. Bueno, espero que no nos pegue a nosotros acá en Yucatán. Supuestamente, como a nosotros nos surten por barco y no por ductos, no debemos de tener problema, ¿no? De desabasto, esperemos de desabasto, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque en otros, en la Ciudad de México, en Michoacán, en Guadalajara, tremendo, tremendo. Bueno, el chiste, mira, yo creo que todo mundo lo perdonaría el desabasto si ya hubiera dicho fulano, sutano y perengano al bote por... El huachicoleo, pero nada. No se escucha nombres nada, todavía. O sea, ningún nombre. Nada más cerró las válvulas y ya. Para que no te roben, pues cierra la tienda, ¿no? Así es. Ahí le ganó el legal. Bueno, Outlaw Blues, buena música. Nos va a estar acompañando Pat Benatar, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Trabajando para usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Platicamos, comentamos ahí en las redes sociales, se ha vuelto un medio de comunicación muy importante para nosotros, así es de que ahí podemos mantener la conversación. Me acompañan esta noche nuestros amigos de ANADIC, noche de especialistas. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Juan de Dios Batún, también de ACP del Sureste como gerente de proyectos. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Aquí vamos a platicar un poquito más de cuestiones tecnológicas. Excelente. Oye, el mundo de repente se volvió tecnológico, ¿no? Oye, resulta que el problema del huachicoleo es porque Pemex compró un sistema hace 25 años que nunca lo echó a andar, un sistema de monitoreo, hasta control vía satélite. Suele pasar, muchas veces hacen adquisiciones que jamás usan. ¿De y veras? La solución está ahí, nada más es usarla. Es correcto, ¿no? Y es un problema de seguimiento a los programas, a la capacitación, podríamos pensar hasta el mismo interés, ¿no?, del gobierno. Bueno, por supuesto, pero cuando te tienes en casa al mismo que te está robando, pues ya sí. Te fregaste, mano. Porque... Haces que se pierda el interés. Pues sí. ¿No? O también muchas veces es la transferencia de tecnología de donde traen el programa, por costos los abaratan, no... Ah, correcto. No teniendo la continuidad en la implementación y pues al final tienes el software tecnológico más avanzado en ese momento, pero no lo puedes operar porque no sabes... No saben cómo usarlo. Cómo usarlo. Ese es muchas veces en ciertas empresas y más que nada en el sector gubernamental. Pasa muchísimo. Es el efecto de los famosos contratos multianuales de adquisición. Fíjate, yo recuerdo cuando yo trabajé en Teleinformática de México desarrollando software, desarrollamos una aplicación para el control de destilados en Pemex. Okay. En base de datos, en Adabas, me acuerdo. Y se los instalamos, lo probamos, el problema fue que capacitábamos al que iba a operar el sistema y por el sindicato subían de tabulador o subían de puesto. Uh-huh. Entonces ya no, el que entraba a operar el sistema, pues no era el que se había capacitado. Y caímos en esa trampa y el sindicato dijo, bueno, pues es que cuando tú preparas a alguien, sube de puesto. Bueno, y entonces, ¿quién va a operar esto? No, pues, de veras, fue impresionante, ¿no? Y te estoy hablando de hace más de, híjole, pues eso debió de haber sido en 1988, no digas fechas. Hace mucho. Pero ya era un sistema para el control de destilado porque desde aquella época perdían pipas enteras. Cosa que se volvió pasando. El gran negocio. No, bueno, se volvió en el gran negocio de los guachicoleros. Vete a saber quién está atrás de todo esto. Pero vuelvo al tema. ¿La tecnología es la que nos va a venir a dar la solución o es el que ya tiene la solución para este tipo de problemas? Bueno, la tecnología nos ayuda a dar la solución, pero si no la utilizamos, okay, no tenemos la solución. Aquí es muy importante eso, ¿no? Es utilizar la tecnología para obtener resultados, no tenerla de adorno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las empresas y en el sector del gobierno? Y bueno, esto entra dentro del tema que nos trajeron hoy, muchachos, la ciberseguridad, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Pues es parte de esto, ¿no? Los hackeos, que luego te andan mandando correos y que te dicen, dame la cuenta del banco. Bueno, hay mucha industria de hackeo atrás de la ciberseguridad, ¿no? ¿O por qué no nos definen qué es esto de la ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad ya es un concepto ya muy actual, ya no hablamos de algo futurista, y es el día a día que hoy estamos enfrentando. Tanto las personas como las empresas no estamos capacitándonos adecuadamente con el tema de la ciberseguridad. Es un riesgo el que estemos hoy compartiendo información, dando información, aceptando accesos desde un celular hasta una computadora, una aplicación, instalar, bajar. ¿Qué es lo que ha funcionado o le ha funcionado a mucha gente? Lo fácil, lo rápido y lo gratuito. Cuando te mandan un aviso y te dicen, mira, esto es gratuito, bájalo, pero todos vamos rápido. Ya caíste. Y es detrás de eso donde hablamos de caballos de Troya o hablamos de diferentes situaciones en las cuales nos volvemos vulnerables y en muchas ocasiones no nos damos cuenta hasta que ya no hay nada hasta que ya, ¿no? O te vaciaron las cuentas o te borraron tus archivos, ¿no? Muchas personas creen que el ataque de un virus podría ser, ya me contaminé y ya no puedo hacer algo, ya no puedo trabajar. Y esto no, ya no funciona así. No, bueno, es más, creo yo que la generación de virus ha disminuido notablemente. Ahora es un hacker el que directamente te secuestra, digamos, tus servidores, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esa situación, más que nada, apoyando la ponencia del ingeniero Fernando, es nuestra dependencia actualmente, nuestra vida ya es más digital. Sí, o sea, actualmente dependemos todos, la mayoría, de un Facebook, de un WhatsApp, de un Snapchat, de un Instagram, y toda esa generación de información para una persona pues puede ser una diversión, para las empresas es una fuente de ingresos. Okay. O sea, es una fuente de ingresos, porque mientras más información tengan de nosotros, tanto el gigante de la G como el gigante de la F, ellos generan dinero con esa información. Y por eso ellos mismos, inclusive, en parte de sus programas, no quiero decir que apoyen el hackeo, pero sí últimamente han sido nombrados 2-3 problemas de seguridad que ellos mismos en algún momento los detectaron y los dejaron seguir pasando. Bueno, ahí tienes el caso de la empresa Facebook esta. Con Analytica. Analytica, correcto. Y el último de Google Plus. Correcto. Esos dos casos, sus ingenieros tuvieron reportes de posibles inconsistencias de información y las dejaron pasar. Porque han de haber recibido un pago por la información o la apertura de dejarlos entrar a los datos, más, ¿no? Que nada porque a lo mejor tenían que adecuar plataformas que ya habían vendido a ciertas media empresas por la información. Entonces, pues obviamente existen contratos de miles de dólares que no pueden cancelar, porque pues en Estados Unidos hay sanciones muy, muy fuertes, muy fuertes por la cancelación de un contrato otorgado. Pero bueno, pero esto de la ciberseguridad se convierte en un problema mundial, ¿no? Ya no nada más una regulación es la que rige. Es correcto. Sino, por ejemplo, a Facebook ya lo mandaron llamar en Europa. Bueno, vamos a hablar de esto, amigos, porque creo que tenemos que aprender muchísimo y aquí están los expertos que nos van a explicar todo esto de la ciberseguridad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando a Pat Benatar, True Love, se llama este amor verdadero, esta canción de esta cantante norteamericana. Mira, nació el 10 de enero del 53, ha de estar cumpliendo 66 años en este enero, así es de que pues, le mandamos un saludo y una felicitación, su cumpleaños sería mañana, ¿no? Felicitaciones. Si nos está escuchando. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. En este mes, mire, Sadassi, usted tiene que tomar la decisión más importante de su vida y lo mejor es hacerlo iniciando el año, iniciando un año donde ya la planeación, sus objetivos, sus metas. Y una meta importante es tener su casa propia. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos que puedes elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mira, tienes la ventaja que Sadassi tiene asesores especializados que te van a ayudar a encontrar primero, la casa ideal y segundo, el mejor sistema de crédito para que estrenes casa. Yo te lo puedo garantizar. Lo único que tienes que hacer es márcales, haz una cita, date una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, acá en el Oriente, y verás, constata lo que yo les he platicado aquí. 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte sin costo. Con nuestros asesores certificados. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Anadic y estamos platicando con ustedes sobre este tema de la ciberseguridad. Y además estamos en Facebook Live, cámbiale a Facebook, Fórmula en los Negocios, y en Facebook Live estamos en vivo y a todo color para que nos vea esta parte del programa. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Juan de Dios Batún, gerente de proyectos de ACP del Sureste. Y bueno, muchachos, estamos dando la introducción de la ciberseguridad. ¿Con qué le seguimos, por favor? Bueno, pues aquí vamos a pedirle al ingeniero Juan, que es el experto en ciberseguridad en nuestra empresa. Que es el hacker que traes. Es el hacker que traemos. Hábil de sistemas. El término hacker no me es muy grato. Entonces él, con su vasto conocimiento de este tema de los ciberataques, pues hoy nos acompaña para ofrecerle a nuestros radioescuchas algunos consejos o algunos puntos muy importantes en la seguridad de sus negocios, de sus dispositivos, ¿no? Esperemos Órale, que ven, con Juan. Esto contribuyamos un poco a nuestra mejorar cultura cibernética. Nuestra cultura. A ver, Juan, te escuchamos. Pues más que nada, últimamente con los ataques, como mencionábamos en el bloque anterior, de Google, todo eso, recordemos que tenemos dispositivos de la nueva tecnología IoT, teléfonos inteligentes que se conectan, no están en esa categoría, pero sí proveen mucha información, televisiones, Bueno, ya casi todo. Todo es, está ya conectado. O sea, IoT todo es Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Todos esos aparatos proveen información a servidores, por lo general de Google, Facebook, y muchas veces existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los hackers, digamos, o por personas que desean conocer esa información. Para ello es, obviamente, necesitamos tener así como que un protocolo, okay, para no poder ser, minimizar, bien dicho, no poder, porque es imposible decir que no seamos hackeados. Si somos un objetivo de alto nivel de por algún grupo, por alguna persona, pues podemos ser hackeados. Más sin embargo, es obviamente necesario tener ciertos pasos o consideraciones para, obviamente, poner más difícil minimizar el trabajo, ¿no? Correcto. Poner primero más difícil el trabajo de acceder a esa información y con eso, obviamente, directamente se minimizan la posibilidad de ser. Y para ello, obviamente, hemos desarrollado en la empresa, hemos desarrollado así como que un decálogo, okay, de cuáles serían para ese tipo de equipos los pasos que tendríamos que tener en cuenta siempre a la hora de operarlos y configurarlos. Para ello, el primero de ellos que hemos detectado son que ponemos contraseñas muy débiles. ¿A qué me refiero con ello? Y algunas la misma. Por mucho tiempo. Todo. Sí. Efectivamente, eso. Acabas de responder con un 10 la pregunta. Ponemos la misma contraseña, siempre, por lo general, inconscientemente hacemos lo mismo. Y todos nuestros, con una contraseña que alguien sepa o la codifique o la encuentre por algún motivo, ya tiene acceso. Ese es uno de los primeros errores. Siguiente, servicios de red inseguros. ¿A qué hemos encontrado en algunas auditorías que se han realizado? Que obviamente, por ejemplo, los proveedores de telecomunicaciones nos entregan un módem y nunca tenemos la pequeña, ¿cómo pudiera decir? Revisarlo. Ah, ¿no? Ok. O sea, puede uno entrar revisar al qué módem. Puede ser, porque muchas veces nos ponen, en el punto anterior nos ponen contraseñas que ya saben los técnicos. Sí, del 1 al 10. Del 1 al 10 o no, ABC o algo así, ¿no? No lo saben. En latina no, contraseñas. Sí. ¿No? Y entonces ya dices, esa situación obviamente nos vuelve inseguros nuestro equipo. Oye, ¿y a todos los modems puedes tú cambiarles la contraseña y el nombre? Sí. Sí. Todos los modems hay. Son obviamente algunos son más fáciles, correcto, otros son más difíciles, dependiendo el proveedor que genere el modem, ¿no? El modem. El fabricante. Y también muchas veces la política de nuestro proveedor de servicios. Ahí hay dos compañías que tienes que hablar a su centro de servicio para que lo hagan en remoto el cambio. No lo puedes hacer tú directamente. Ah, okay. Entonces ahí existen también ciertas vulnerabilidades. Porque, ¿quién asegura que la contraseña está al 100%? Segura, ¿no? Pues segura, ¿no? Tu módem está conectado a internet, es una puerta abierta para que entren a tus computadoras, ¿no? De hecho, un poco ampliando lo que dice el ingeniero Juan, como buenas prácticas en el punto uno que hizo su decálogo, sí sería recomendable cambiar cada determinado tiempo la contraseña, ¿no? Correcto. Mínimo que sean 8 caracteres alfanuméricos y cambiarlos cada 2 o 3 meses. Eso es necesario, ¿no? Y no usar una misma contraseña para todos tus accesos. Y en el caso del segundo del módem, sí es recomendable que cuando te pongan tu módem por algún carrier, sí tú hagas un cambio para no dejar abierta esa puerta que quien lo instala normalmente la tiene, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Sí es importante ponerle un nombre y cambiar ciertos parámetros, ¿no? Eso, oye, es como buena práctica. Y otra pregunta con relación a esto, Jorge, Juan. También tener códigos de acceso a tus computadoras, por ejemplo. Porque hay muchos, por ejemplo, yo mucho tiempo no le ponía el código a mi computadora porque nada más la uso yo. Pero cuando estoy conectado a internet, sí necesita la contraseña de la computadora. ¿Es válida esa contraseña? Es que estaríamos, respondiendo a tu pregunta, estaríamos hablando de dos niveles de seguridad muy distintos. Correcto. Porque por lo general el utilizar el código es una protección física, porque necesitaría estar presencialmente en el equipo para poder acceder a él. Y cuando estamos hablando de un hackeo, estamos accediendo remotamente a él y ese código no nos sirve para nada. Bien dicho, se utilizan otras técnicas para hacerlo. Ok, interesante. Que continuaremos, mira, obviamente, haciéndolo en decálogo de seguridad. Pues ahí tiene usted. La verdad que son detalles que lo hemos hecho por años y luego no nos detenemos, como ahorita, a analizarlo o a pensar qué tenemos que hacer con esto de la ciberseguridad. Y mire que el otro día leía que hemos triplicado la cantidad de datos que hemos hecho cada año. Sí, y sigue aumentando. Y más ahora que todo está conectado, como decía Juan, IoT, el Internet de las Cosas, la generación de datos va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es un activo que muchos... Para todas las empresas. Quieren tener. Que tienen la información. Que quieren tener, claro. Que quieren tener la información. Pero bueno, gracias a la gente que nos acompañó en Facebook Live. Cámbiele ahora a nuestra página para que siga escuchando el programa. Les agradecemos mucho, les mandamos un saludo. Los puede seguir al 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán o en nuestra página web www.formulalosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a Pat Benatar con esta canción, Paying the Cost to be the Boss. Es lo que le está pasando a Andrés Manuel, se va a estar jalando hasta los pelos. Está pagando el costo de ser el jefe. ¿Qué jugada le hicieron? Pues aquí de veras sería interesante el análisis de encontrar quién ocasionó pues ese desabasto, ¿no? Digo, todo mundo ha dicho que tenemos gasolina, que no es problema de que no haya gasolina, es problema de la distribución, es problema de los ductos, pero pues qué fuerte le está pegando a toda la ciudadanía, porque pues oiga, quedarse sin gasolina está... No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, pero eso es Paying the Cost to be the Boss, es la canción de Pat Benatar, que cantó aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos enormes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Anadic y estamos platicando con el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hikvision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Juan de Dios Batún, gerente de proyectos de ACP del Sureste, y nos están platicando este decálogo de lo que pues debemos de tomar en consideración para nuestra seguridad cibernética. ¿Con qué seguimos, Juan? Bueno, continuando con este decálogo, seremos más breves en cada uno de los pasos, sería el ecosistema de interfaces inseguros. Muchas veces podemos tener a nivel conexión un firewall de última generación, pero tenemos por ahí dispositivos Wi-Fi anticuados. Y eso obviamente, la incompatibilidad de ambos nos genera vulnerabilidades que pueden ser explotadas por alguien que quiera acceder. ¿Esto te refieres a que habría que actualizar los modems de Wi-Fi que tenemos? Pues, o sea, porque el Wi-Fi... Exactamente, con eso pasamos al cuarto, digamos al cuarto punto, okay, que es la falta de mecanismos de actualización seguros. Ok, correcto. ¿No? ¿Por qué? Muchas veces no corremos las tareas de actualización o no sabemos hacerlo. Correcto. Y eso nos va dejando con una desactualización del software original que traía el equipo y ya no lo podemos actualizar porque no lo hicimos, y esas vulnerabilidades que salen después de la fabricación del equipo nos están afectando, ¿no? Oye, entonces aquí es importante actualizar los sistemas operativos de las computadoras, de los teléfonos, porque hay mucha gente que no lo hace. Es correcto, es importante utilizar esas actualizaciones porque en esas actualizaciones se han encontrado vulnerabilidades. Correcto. Que con esos cambios, esa falla la corrigen. Los famosísimos bugs. Sí, bueno, vendrán otras, pero siempre cuando sale una actualización es porque se encontró algo que es importante actualizar. Correcto. Sí, o es incompatible con algo. Entonces, para eso son las actualizaciones. Y es importante estar actualizando constantemente a los equipos. Bueno, mismo que como cadenita nos lleva a otro punto, que es el uso de componentes poco seguros o también anticuados, que ya no cumplen ciertas normatividades de seguridad, no pueden ser actualizados y lo tenemos conectado o operando en nuestra red. Esto lo digo más que nada por las empresas, no es muy común en los hogares. Correcto. Pero en las empresas sí, y esas empresas les está generando un pequeño branch de, de inseguridad donde puede ser en cualquier momento usado, ¿no? Eso también se refiere a que cambies frecuentemente. ¿Servidores? Tienes que renovar tus equipos que utilizas. Muchas veces. Tus controladores de comunicación, los gateways, los famosísimos Syscom, los switch, los equipos. Tanto manejas. Más que nada sería la infraestructura actualizarla, ¿no? Porque el tiempo de vida de una infraestructura está calculada de 3 a 5, algunos equipos hasta 7 años, que son un poco más costosos. Pero ese tiempo de vida siempre hay que estarle dando cotidianamente. Correcto. O tener contratado un servicio de asesoría que te esté en algún momento te esté haciendo un coach sobre esas actualizaciones, porque eso es lo más difícil, tener la gente especializada en hacer eso, que obviamente es una gente que no te cobra el estándar de un ingeniero profesional de lo mismo, y obviamente no lo vas a tener dedicado 24 horas a cuidar tu seguridad, ¿no? Puede ser una tarea rutinaria de cada 15, 20 días, que en una póliza de servicio te esté revisando los equipos. Ustedes pueden hacer ese tipo de servicios. Así es. Perfecto. Te comento, por ejemplo, platicando sobre este mismo tema, existen diferentes marcas en el mercado y muchas veces somos propensos a comprar la más económica. Casi siempre. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede cuando compramos una marca que salió por alguna promoción, alguna oportunidad que sacaron ese equipo, pero posteriormente ese mismo equipo ya no genera actualizaciones, ya no tiene actualizaciones? Correcto, porque quedan descontinuados. Queda descontinuado. Entonces, tú compras un equipo y dices, como empresario, funciona, ¿para qué lo cambio? Entonces, nos dejamos de actualizar con lo nuevo que estamos teniendo en seguridad. Como por ejemplo, Apple acaba de descontinuar hace un mes el iPhone 5. Es correcto. Entonces, en ese ya no hay actualizaciones, ya no hay nada. No entra nada. Pasa con los sistemas operativos. Y luego te los andan vendiendo. Yo he visto que todavía hay gente que te vende un iPhone 5, ¿no? Es correcto. Entonces tú compras esa tecnología y dices, funciona. No es que deje de funcionar, el problema es que ya no estás protegido. Ya, la seguridad de merma. Si estamos hablando de seguridad, imagínate en tu empresa que tengas un equipo que no cumple con los estándares actuales, pues cada día estás abriendo más o que tengas un trabajador que tenga un equipo que no está actualizado, que es, y que se entra y se conecta a tu red, ya, y esa es una fuente, es segura, una puerta muy amplia, una puerta muy, sí, ¿no? Sí, porque todo lo que inviertes en seguridad, si no lo tienes controlado, pues por eso esa brecha ahí te puedes contaminar. Bueno, next. La siguiente es que debemos de tener muy controlada, así como la privacidad de contraseñas, equipos y más el acceso a nuestro site. Todo eso, claro, debe ser así como que tener acceso a tu intimidad si alguien conoce esa información. Entonces, obviamente es recomendable que toda la información que se considere susceptible para el manejo de la información sea totalmente resguardada y muy poca gente tenga acceso de ello. Obviamente también teniendo el control de las personas que acceden a ello, ¿no? Oye, fíjate que el otro día leía la noticia de que las Smart TVs, okay, si algunas ya pueden ser hackeadas. Y pues imagínate, en tu recámara, si alguien te entra a través de tu televisión, que es factible. Sí, claro. ¿No? Aunque bueno, yo lo primero que chequé de mi televisión es que no tiene cámara, ¿no? Pero de veras, hay alguna. Es una puerta de entrada, como sí, dice, a tu site, ¿no? O sea, tu recámara. Bueno, pero puedes poner un USB de fotos o puedes poner tu USB de películas. Le pones una manta verde atrás. Sí. Otro de los puntos es tener cuidado a dónde enviamos información. Muchas veces decimos, ay, te subo el archivo, te mando el archivo, y en verdad no sabemos a dónde lo estamos mandando, o a la persona que le enviamos esa información no sabemos a dónde. Entonces, ¿dónde eso lo está recibiendo? Es una vulnerabilidad, más que nada para el cumplimiento de la seguridad de la información, y más cuando hablamos, como digo, en el ámbito empresarial, de documentos susceptibles, información fiscal o correcto, de cualquier otro tipo. Eso es una de las fallas que vemos en muchas auditorías. Ahí muy común, la más común, ¿eh? Lo recomendable es que tú tengas una nube donde subas el archivo y la otra persona entre a esa nube y lo pueda bajar, con ¿no? un permiso y una autorización. Un Dropbox, por ejemplo, o un OneDrive, cosas es de correcto, ese tipo, ¿no? Pero muchas veces compartes y no quitas ese modo de compartir. O también que tenga usted cuidado de no tener abierta la ventanita de compartir en tu nube, ¿no? En tu nube. Y más que nada, para terminar así rápido, los tres puntos que son casi conexos. Si quieres, después del corte, Juan, porque nos va a caer la guillotina. Vamos adelante, esperamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando quizás una de las canciones más famosas de Pat Benatar, Invisible. Estuvo con nosotros Pat Benatar. Buena música, buena canción. Gracias, Juan de Dios. Ella es de Brooklyn, Nueva York, con este género hard rock y pop rock. Buena cantante. Y bueno, sigue vigente en su empezó en 1978. Y bueno, sigue vigente y cantando. Gracias, buena música, buen rock and roll. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, la temperatura va a estar sensacional prácticamente toda la semana. Está pronosticado lluvias dispersas para mañana, pero hoy estuvo un día esplendoroso, despejado, muy baja temperatura, la máxima que marcó eran 28 grados, así es de que a disfrutar de estas temperaturas en pleno invierno aquí en arrancando el año, este año, que va a ser un verdadero reto para todos nosotros los empresarios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que está en expansión. Verdaderamente sé que el ingeniero Fernando Santa Cruz está en San Luis Potosí abriendo oficinas de Adibor en aquella parte de la República Mexicana. Felicitaciones y enhorabuena. Adibor es una agencia de marketing digital que le puede ayudar a usted en esta transición hacia el mundo digital. No lo deje para después, póngase en contacto con ellos, que son especialistas en el marketing digital. Búsquelos en adibor.com.mx o también escúchelos. Viene por lo general los sábados a platicar con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz con temas de tecnologías de la información, así como nuestros amigos de ANADIC que nos acompañan esta noche, que son expertos, que son empresarios y que pues ellos tienen también toda la solución de lo que estamos platicando, la ciberseguridad, el desarrollo de programas, la cuestión de las facturas electrónicas. Bueno, ahorita nos van a terminar de platicar todo lo que ellos pueden hacer por usted. Y me acompañan aquí el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hikvision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Juan de Dios Batún, gerente de proyectos de ACP del Sureste. Y bueno, ¿con qué cerramos? Estabas por terminar el decálogo de la ciberseguridad. Juan. Estos últimos tres puntos que voy a mencionar, más que nada tienen que ver ya con una seguridad más que nada empresarial. Pero no los dejemos pasar. Obviamente claro, cualquier persona debe de tener un poco de cuidado con ellos, no tan robusto, pero sí tenerlos siempre presentes, que es la falta de control de gestión. Es exactamente saber qué haces, quién accesa, quién no accesa. Correcto. O sea, darte una revisadita en los logs de tus sistemas de seguridad, tanto como de tu equipo. Es más que nada eso para saber qué está pasando, quién accedió y todo ello. Otra de los puntos es la configuración a veces poca segura por defecto. Muchas veces no tenemos el cuidado de revisar exactamente la configuración inicial de un equipo. Llegamos, lo instalamos, nos funcionó y así lo dejamos. Pero sí, sin ningún momento no nos hemos puesto a pensar a ver qué puertos tengo abiertos, qué servicios están habilitados, qué servicios en realidad necesito. Correcto. Y los que necesites, déjalos operar, los que no necesites, ciérralo. No por el hecho de tener muchos servicios habilitados, va a operar mejor tu red, sino al revés. Abres una puerta de seguridad y de vulnerabilidad. De vulnerabilidad que puede ser usada por cualquier persona. Y el último punto es la falta del hardening. Ese es un tópico medio especializado, pero que también todos los nuevos equipos lo tienen. Muchas veces nosotros decimos, por regla general, que si un control de seguridad falla, lo dejas pasar. Y correcto, debería ser invertido. Si no cumples todos los controles, no pasas. Esto más que nada ya es seguridad empresarial, lo que conocen como seguridad perimetral, manejando firewalls de comunicaciones más robustas, pero también los modems nuevos que entregan los carriers operando aquí en la península lo tienen. Y eso es obviamente que los usuarios, digamos, pymes, tengan cuidado con esa información, porque como tú lo has dicho en muchos programas y es uno de tus lemas, la información es poder. Correcto. Y si esa información y ese poder cae en manos extrañas, y ¿qué puede pasar? El hecho es que tú debes de tener el control del dispositivo. Así es. De todo lo que pase por el dispositivo, ¿no? Yo aquí les hago una pregunta. ¿Es recomendable, cuando la oficina ya cerró, desconectar internet de las computadoras? No muchas veces. ¿Como seguridad? No muchas veces, porque necesitamos actualizar sistemas operativos o los correcto, servidores. Generalmente los servidores se lo hacen en la por noche. Ejemplo, los servidores necesitan estar conectados para tener información en línea. Entonces, no podemos depender de conectar y desconectar. Correcto. Actualmente podemos analizar que en nuestra vida siempre tenemos que estar conectados. Es correcto. Entonces, sería no una mala idea desconectarlo, sino yo recomendaría que se haga, como lo hemos mencionado en este decálogo, tener muy presente todas estas reglas y periódicamente estarlas aplicando y aplicando por tu personal de IT en las empresas o personalmente uno darse un tiempo en la noche y revisar esto para evitar cualquier evento de seguridad que pueda perturbar pues tus bienes, tu persona. Bueno, o algo prácticamente así. Casi todos los sistemas actualmente, y me refiero quizás computadoras, bueno, es que todos son computadoras. Todos computadoras. Tienen el servicio nocturno, ¿no? Que limitan algunos accesos, que limitan algunas. Por ejemplo, en tu teléfono, tú lo pones en servicio nocturno y no te manda notificaciones, no te recibe correos, no, etcétera. O sea, sí te puedes, tú puedes definir qué recibes, llamadas de emergencia, actualizaciones de segundo plano de las realmente aplicaciones. Tú puedes poner ciertos parámetros en el cual limitas ciertas cosas. Y ahondando un poco la pregunta que tú haces, no, realmente ahorita tenemos que estar conectados. La vida es conexión a internet. Y por internet sucede muchas cosas. No podemos apagar el módem o apagar la comunicación para evitar ser atacados, ¿no? Correcto. Al contrario, tenemos que protegernos bien para seguir trabajando. Bueno, y en tu caso, de lo que tú haces en Hikvision, necesitas estar conectado a internet para que puedas ver las cámaras, para, ¿no? Para que podamos ver las cámaras. Ah, sí. Imagínate que no siga las medidas de seguridad necesarias y que una persona no deseada tenga acceso a tus equipos o incluso a tus cámaras. Pues sí, sí, porque, claro. Pues tú entras, detectas la manera de poder entrar, ver, configurar y posiblemente tengas un mes que te están vigilando y tú ni encuentras, ¿no? Y con tu propio equipo. Con tu propio equipo. O sea, es importante. Oye, pero bueno, todo esto de la seguridad perimetral o seguridad en cámaras, está muy avanzada la tecnología para el control de ello, ¿no? Sí, de hecho, gracias a los avances, cada vez es más segura la situación, pero tenemos que tomar las medidas de seguridad. Correcto. Para que sea segura, valga la redundancia. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, los equipos que nosotros manejamos de la marca sí tienen una seguridad muy probada, pero hay que saberlo usar. Oye, y ustedes también enseñan a usar esa y la seguridad, o sea, dan la asesoría. Desde luego, nosotros, por nuestra parte de la marca Hikvision, instalamos, capacitamos y enseñamos a utilizar. Correcto. Los productos de una manera certificada y calificada. Igual en ACP, ustedes. Sí, nosotros en el área de servidores y seguridad, pues es lo que ofrecemos, ¿no? Perfecto. Servicio de que las empresas puedan estar seguras. Pues nos vemos para el próximo programa. ¿Dónde los pueden localizar? Pues en el caso de ACP, les invitamos a visitar nuestra página www.acpdelsureste.com. El correo que tenemos de atención, contacto@acpdelsureste.com, en nuestras redes sociales como ACP del Sureste. Mi querido George, ¿dónde te pueden localizar? Sí, claro. Yo les dejo mi número de celular. Es 9992-6163-91. Ahí me pueden localizar de manera más fácil. Perfecto. Pues sí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Excelente tu ponencia de ciberseguridad. Más que nada, estoy agradecido con ustedes por haberme invitado a poder exponer brevemente este tema. Es tu para casa. Que tú... aprendamos. Los radio oyentes tengan un poco más de seguridad. Gracias. Y eviten ser víctimas de algo. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.